Hablar de acciones habituales. Todos los días me despierto a las 7. Cojo el autobús para ir a la escuela. Me acuesto sobre las 11.